Estás en Play Kiss con Ricky García. Que compuso la canción How Will I Know. Bueno, entonces era un éxito asegurado, ¿eh? Bueno, de hecho, la canción se llevó el premio Grammy en 1988 del álbum Whitney, I Wanna Dance With Somebody. Las 5 y 7 minutos, una menos en Canarias. ¿Preparados para disfrutar la tarde? Bienvenidos. Y además de un montón de buena música, todos vosotros. Sí, a ver, ¿cómo enfoco el tema del día de hoy? Venga, voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Sí, y es que hoy os vamos a preguntar si creéis que puede existir el amor sin sexo. ¡Ay, cómo se nota que estamos cerca del fin de semana! 606-712-658. 606-712-658. ¡Comenzamos! Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your ways always the best way. This passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Life as I fall to my knees. Knocking at my door, going and right. All I wish is to be alone. Stay away, don't you invade my home. Best out if you hang outside. Don't come in, I'll only run and hide. Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be knocking at my door? Make no sound, tiptoe across the floor. If he hears, he'll knock all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be now? Take me away. Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. A esta hora hacemos chas, nos ponemos en modo pre-fin de semana y por supuesto disfrutamos de la mejor música, la que os ponemos aquí en Play Kiss, claro. Música que nos alegra, nos relaja, nos hace levitar, viajar o soñar, mayormente inspirada y dedicada al amor. ¡Ay, el amor, eh! ¡Qué sentimiento tan dulce, puro, romántico, intenso e incluso cándido! ¿Y qué canciones han inspirado a lo largo del tiempo, eh? Claro que la mayoría le han cantado a la parte química, platónica o romántica del amor, relegando la parte física. Pocos le han cantado al venga, venga, venga, dale, dale, dale, toma, toma, toma. Como Lalo Rodríguez, que mojaba sus sábanas, o Juan Luis Guerra, que metía la nariz en tu pecera. Así que hoy, y ahora que ya habéis entrado en calor, os vamos a preguntar si creéis que puede existir el amor sin sexo. Claro, el de Don Quijote, aunque tuviera que desahogarse contra los molinos. Para nada, el roce hacia el cariño y hay que rozar todo lo que se pueda. Eso es fenomenal, ¿eh? ¡Fenomenal! 606-712-658. 606-712-658. Lo que sí es fenomenal es el Music Box, este dispositivo con altavoces, con Bluetooth fantástico que tenemos con Energy System y que va a ser para ti, sí. ¿Creéis que puede existir el amor sin sexo? Hello. Estás en Play Kiss. Con Ricky García. One, two, three. My baby don't mess around because she loves me so. And this I know for sure. Nosotros aquí los jueves, ¿eh? ¡Chas! ¿Eh? Alex y Cristina. Cristina y Alex. Una composición del tremendísimo Nacho Cano. ¡Sí! Se nota ahí la positividad, la alegría de este personaje. A mí me encanta. Es súper fan de Nacho Cano. Música positiva para gente positiva como vosotros. Momento para las efemérides de la música de un 25 de marzo. Dice 25, ¿eh? ¿Que sí? No, es 24. Es que yo ya me veo en viernes, ¿eh? Como todos vosotros. Sí, fíjate, 1985, Philip Bailey y Phil Collins llegan al número uno de las listas británicas con esta canción, se llama Easy Lover. Estuvo 4 semanas en lo más alto y en los Estados Unidos llegaron hasta el número 2. Esta canción la compuso el ayoradísimo Prince y la interpretó Sinéad O'Connor. Tal día como hoy, hace 31 años, Sinéad O'Connor debutó directamente en el número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido con su disco I Don't Know One What I Haven't Got. Estuvo 50 semanas en total en la lista. No, no, no, no. de 1960 nació en Alemania Gabriel Susan Kerner, la cantante de Nena, sí, la de 99 Luftballons. Hoy cumple 62 años. Y hoy se cumplen 35 años. Stevie Wonder ganó el Oscar a la mejor canción original con el tema I Just Called to Say I Love You. Este single fue número uno en Estados Unidos durante 3 semanas. Y hablando de cine, no te puedes perder este domingo nuestro especial dedicado a los Oscars. Por supuesto que sí. Presentado por Enrique Marrón, la mejor música de Oscar de todos los tiempos, incluyendo esta. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. I just call. este domingo a las 8 de la tarde, no te pierdas el especial de película en Kiss FM. 4 horas con las canciones más premiadas en la historia de los Oscars. De película, presentado por Enrique Marrón, este domingo en Kiss FM. Patrocina Royal, lo mejor está por hornear. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. una balada preciosa que trata acerca del amor incondicional que se profesa a alguien que está atravesando un momento difícil. I Stand By You, 1994, una canción escrita por la cantante Chrissy Hynde para su banda Pretenders. Y un poco enfocado a la pregunta que tenemos hoy, ¿eh? Sí. Queremos saber si creéis que se puede existir el amor sin sexo. ¿Es una pregunta difícil de contestar? ¡Qué va, qué va! ...606-712-658... ...606-712-658... ¿Crees que puede existir el amor sin sexo? Hola, soy Claudia de Madrid. Hola, Claudia. El amor sin sexo es posible, por supuestísimo, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona. Así que sí, creo que sí es posible. Hola, soy Iván de Bilbao. Hola, Iván. Mi mujer me llevó a ver una peli de esto de el amor sin sexo una vez, sí. El acomodador vino rápido a echarme la bronca por los ronquidos que estaba pegando. Hola, buenas. Soy Vane de Girona. Hola, Vane. A ver, si creo en el amor sin sexo, si es posible. Buf, no sé. Es que amor sin sexo es súper aburrido. ¿Ah, sí? ¿Dónde hay sexo hay alegría? Así que vamos a darle mandanga. ¡Fuerte! Claro que sí, guapi. Te lo digo desde Cuenca, soy Antonio Illescas. Eso es tan difícil como el cocido sin garbanzos. Vamos, eso no se lo cree. Ni el caso la manteca. Pero es la postilla al principio. Desde Cuenca, ¿eh? Desde Cuenca. ¡Qué fenómeno! 606-712-658. La pregunta en concreto es, ¿creéis que puede existir el amor sin sexo? No al revés. No el sexo sin amor, no. El amor sin sexo. 606-712-658. Venga, atrévete. Tienes tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Lo vamos a pasar genial. variedad. Esto es Kiss. Have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions. 'Cause I need time. My heart is numb, has no feeling. So while I'm still healing, just try. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling. So while I'm still healing, just take that. Señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias, en directo en Kiss. Bueno, hoy queremos saber si creéis que puede existir el amor sin sexo, ¿eh? Sí, puede existir. Mira a Trump y su mujer, se nota que se quieren mucho, ¿eh? Amor y sexo son muy buenos para el corazón y rebajan el colesterol. Venga, atrévete y cuéntanoslo en el 606-712-658. Fíjate, hoy con los amigos de Energy System tenemos un mini altavoz con Bluetooth y con Radio FM para que pongas Play Kiss a todo volumen. Bueno, son 9 minutos para las 6, las 5 en Canarias. ¿Te suena de algo esta canción? Rafferty, 1978. Puesto número 3 en el Reino Unido y 2 en los Estados Unidos. Y todo un clásico que está en la memoria colectiva. Bien, pues yo te voy a poner una versión estupenda que se hizo en los 90 de un grupo llamado Undercover. A ver si te gusta. Winding your way down the Baker Street. Lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day. Drink the night away and forget about everything. Bang, bang. This city dares and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Bang, bang. Used to think that it was so easy.

¿Cómo nos gusta el sonido fresquito de estos suecos? Bueno, te recuerdo la pregunta que tenemos hoy, ¿eh? ¿Crees que puede existir el amor sin sexo? 606-712-658. Pero además, tengo otra pregunta más para ti. Y es, ¿cuál es el lugar en el que te sientes más seguro, más segura? Tu casa, ¿verdad? El lugar en el que habitan tus recuerdos, tus cosas, lo que es importante para ti. Esos detalles insustituibles que son solo tuyos, ¿verdad que sí? Bien, pues déjame que te dé un buen consejo para protegerlos. Una alarma. Y un nombre propio, Securitas Direct. Anota el teléfono, que es gratuito. 900-129-129. Con la alarma de Securitas Direct estarás completamente cubierto y tendrás tu casa y tus cosas segurísimas. Y mañana tus agobios serán otros. 900-129-129. Nos sentimos súper seguros. Ahora llega Ismael para darnos las noticias en el boletín puntual de las 6 de la tarde. Y a la vuelta, el top 5 de las canciones del siglo XX que superan los 200 millones de visionados en YouTube. Lo pasaremos bien, no te vayas. Esto es Kiss.